Fábula 138 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 138. La golondrina y el hijo pródigo. Un hijo pródigo, habiendo derrochado su patrimonio, solo le quedaba un manto. De repente vio una golondrina que se había adelantado a la estación. Creyendo que ya llegaba la primavera y que por lo tanto no necesitaría más del manto, fue también a venderlo. Pero regresó el mal tiempo y el aire se puso más frío. Entonces, mientras paseaba, halló a la golondrina muerta de frío. «¡Desgraciada!», le dijo, «nos has dañado a los dos al mismo tiempo». Toma nota de si es la hora correcta antes de ejecutar una decisión. Una acción a destiempo puede ser desastrosa. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.